Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El dúo integrado por Katy James y Jorge Zárate se presentará el próximo 11 de junio a las 21 horas en el Café Libro en Quito. Este grupo interpreta temas de blues, country y funk acústico de varios autores y de su propia creación. Katy James es irlandesa, canta en inglés y español, es guitarrista y compositora. Jorge Zárate es colombiano y toca el tiple, un tipo de guitarra proveniente de Colombia que tiene 12 cuerdas metálicas. Internacionales. San Salvador. Varias actividades se realizaron este domingo en El Salvador en homenaje a los 100 años del nombre oficial de ese país. Se presentó la obra El Nombre Oficial de la República de El Salvador y se repartieron sellos postales conmemorativos. La Orquesta Sinfónica de ese país presentó un concierto y también se efectuaron conversatorios, conciertos y presentaciones de libros para conmemorar esa importante fecha cívica del país centroamericano. El 7 de junio de 1915, un decreto legislativo publicado en el Diario Oficial dejó establecido El Salvador como nombre oficial de esa nación. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.